En el día de ayer hubo aquí en Tandil una reunión de lo que es el Foro de Seguridad. Le vamos a dar los buenos días, la bienvenida al ingeniero Julio Pagola, que es el presidente del Foro de Seguridad aquí en Tandil. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Buen día, Isabel. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, Julio, tuvieron ayer reunión del Foro de Seguridad y entiendo que se trataron, ¿fue en forma específica o como un tema más el tema de lo que son los actos de vandalismo en zonas rurales? Bueno, un poco de todo, digamos, una mezcla. Uh-huh. ¿Por qué? Porque desde marzo que no nos podemos reunir de forma presencial. Claro. En el caso de ayer fue una reunión, hace un mes tuvimos una reunión del Foro de Seguridad de la ciudad. Uh-huh. Y ahora una reunión con la parte rural, o sea, con Patrulla Rural y las instituciones rurales. Claro. En este caso, bueno, en marzo asumió el nuevo jefe de Patrulla Rural, el comisario Aguirre fue destinado a Bolívar y asumió el nuevo jefe, que era su segundo comisario Facundo Augusto. Uh-huh. Y la semana pasada asumió también en la coordinadora, en la subcoordinadora que está en Tandil, de sí. Patrulla Rural, asumió el comisario Carlos Yáñez. Entonces, bueno, nos pareció importante hacer una reunión para charlar con ellos personalmente, a pesar de que desde las instituciones y desde el foro siempre estamos en contacto y tenemos tenemos un intercambio fluido con las distintas autoridades y gente de patrulla. Uh-huh. Pero bueno, un poco ya la semana pasada estábamos con este tema de sobre todo el caso de los silobolsas, después de algunos incendios que se han provocado en algunos lugares. El día anterior a la reunión hemos pasado un flyer a los productores a través de distintos grupos de WhatsApp, de sí. mail, de las distintas instituciones. Uh-huh. Anoche en la reunión éramos 10 personas, como lo permite las circunstancias, claro. ¿no es cierto? Sí, sí. En la cual estaba el secretario de Protección Ciudadana y Sociedad Rural, Federación Agraria, Cuenca Lechera, Círculo de Ingenieros Agrónomos, el Comando Patrulla Rural, su coordinador, vecinos de la Canal, que como ustedes saben siempre están en las reuniones. Pero bueno, tuvimos que hacer la acotada si hubo un representante de cada institución o de cada zona, digamos. Claro. Nosotros ya en la semana estábamos pasando un flyer que se estaba pasando a nivel país por el tema de los silobolsas, donde el productor que tenga silobolsas cerca de caminos rurales, cerca de la ruta, se comunique con Patrulla Rural. Ellos ya desde la coordinadora tienen tienen una línea de estar conociendo los lugares, claro. y coordinar recorridas para cuidar, bueno, la propiedad privada, como vos bien dijiste. Es armar un mapa, digamos, de ubicación de los silobolsas, por ejemplo, para poder tener una mejor coordinación en lo que tiene que ver con lo que son las recorridas. Sí, en el caso nuestro, Patrulla Rural tiene dividido el partido en cuadrículas. Uh-huh. Y normalmente hace sus recorridos, lo que ahora se intensifica el tema de el productor que tenga cerca de caminos o cerca de caminos rurales, sí, o cerca sí. de la ruta, si quiere puede llamar a la patrulla, comunicarlo para que esté más atento, claro. a esa situación. Uh-huh. O ante cualquier problema que tenga. Uh-huh. Pasamos dos teléfonos, ya sea el teléfono fijo y el celular. Si sí. los puedo comunicar o se los puedo pasar para que ustedes después lo... Bien, yo tengo el flyer, así que yo los voy a pasar. Fantástico, sí, fantástico. Sí, los voy a pasar. Para nosotros es muy importante porque, bueno, ya lo hemos pasado en su momento a los distintos productores, pero bueno, recordarlo es muy importante y, bueno, a ver, en la reunión lo que estamos trabajando es prevención, ¿sí? Por suerte, sí, sí. en el partido no hemos tenido un caso, el único caso que tuvimos no fue por rotura, a ver, hubo una rotura de silobolsa en la zona de Iraola, pero fue a raíz de que se carneó un ternero y para llevárselo se rompió el silobolsa. Se rompió el plástico, claro. Claro, mm. no tiene que ver con estas agresiones que se están sufriendo. Ayer sí nos preocupamos porque... Cerca fue. González Chávez, sí. claro, acá muy cerca, en González Chávez, a la entrada de la ciudad, a 100 metros de la ruta, rompieron unos silobolsas, y bueno, eso también ayer nos puso un poco en alerta, ¿no? Uh-huh. O preocupación. ¿A 100 metros de la ruta, decía Julio? A 100 metros de la ruta, ajá. Sí, es la entrada al cementerio, sí. Es de un productor y bueno, fue están muy preocupados en la zona. Y uh-huh. Bueno, nosotros desde nuestro lugar lo que intentamos, bueno, es con nuestras reuniones y con las instituciones y patrullas, es trabajar en prevención y bueno, esto que estamos haciendo es tratar de prevenir y de estar adelante del problema. Uh-huh. Julio, hablando justamente ustedes como productores con las autoridades policiales y quienes tienen a cargo la seguridad, imagino que han estado analizando, De entre las instituciones, me olvidé de nombrar que por supuesto que estaba la Secretaría de Protección Ciudadana, sí, estaba sí. El doctor Atilio de la Majora en la reunión, como sí, siempre, sí, ¿no? Sí, sí, sí, no, si lo habías dicho, lo habías dicho. Ah, perdón, lo habías perdón, dicho. No, pensé que lo había obviado, No. Si lo habías dicho. Entiendo, ¿ellos hacen algún análisis de esto? ¿Han comentado o lo han hablado, por ejemplo, en el caso de las autoridades policiales con sus superiores? ¿Si hay algún tipo de inteligencia? ¿Qué es lo que piensan? Las autoridades de patrulla a nivel, regional, uh-huh. son los que bajaron una línea de trabajo para uh-huh. trabajar sobre este tema. No solo es que se nos ocurre a nosotros trabajar en prevención de esto, ya desde la regional uh-huh. Se le pidió a cada patrulla rural de las distintas ciudades que trabajaran y estuvieran sobre este tema. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. ¿Pero hacen algún otro tipo de comentario? ¿Tienen alguna sospecha de cómo se origina? ¿Quiénes lo realizan? ¿Cuál es el tipo de... cómo se movilizan y demás? Porque la verdad que la modalidad es prácticamente calcada en todos los lugares, estamos hablando de otras provincias de nuestro país, y se viene dando ya desde hace algún tiempo, sobre todo en este último tiempo, de manera muy continua. Sí, lo más preocupante, aparte de la rotura de las silobolsas, es que también ocasionan daño al cereal. Sí, sí. Porque lo que estamos viendo en otras zonas es que también le tiran cura semilla o algún producto. Para que no se pueda utilizar. Claro, y entonces claro. Ese cereal no puede tener un destino a puerto y se pierde esa mercadería. Uh-huh. No es solo un accidente, como algunos lo dicen. Uh-huh. Chico saltando arriba de la bolsa, ¿sí? Sí, creo que esto ocurrió en un solo caso. Creo que fue un solo caso. Ahora, por lo menos ayer en Chávez no pasó esto, pero bueno, en lo que nos compete, en lo que es Tandil, tratamos de estar atentos, tanto Patrulla Rural, tanto las instituciones, hemos bajado, digamos, el flyer a los productores para que estén atentos. Uh-huh. Hoy por suerte estamos, por suerte digo yo, no nos ha tocado a los productores, pero estamos trabajando sobre prevención. Creemos que tenemos que estar atentos a lo que puede suceder, uh-huh. como cualquier otra situación dentro de lo que es el delito rural. Sí, sí, sí, sí, sí desde ya. De los cuales con los jefes venimos trabajando y venimos charlando con ellos asiduamente, ¿no? Uh-huh. Julio, entiendo que desde las instituciones, como vos decías, hay preocupación. Se están ocupando del tema y bueno, y ahora además lo que ha sido este proyecto de ley que ha dado a conocer el diputado Sergio Massa con respecto a la penalización de lo que son estos actos vandálicos. ¿Lo conversaron ustedes con las instituciones? ¿Qué es lo que les parece? No, sobre ese tema no lo charlamos. Uh-huh. Fuimos a los problemas que tenemos en la zona, a los distintos problemas de vigiato, este tema de estar cómo aunar con patrulla, a ver con los móviles, con la gente que tiene, para poder trabajar en forma mancomunada de las instituciones con la patrulla, ¿no? Uh-huh. No charlamos ese tema. Uh-huh. No. Con respecto a otro tipo de actos de inseguridad, como por ejemplo con el tema vigeato, ¿cómo venimos en nuestra zona? En este momento te diría que se está atento, trabajando en forma de... trabajando sobre las cuadrículas, uh-huh. Pero digamos que está bastante tranquilo por el momento. Por el momento. Bueno. Bueno, Julio, te agradecemos muchísimo el contacto y en un ratito nada más, en cuanto encuentre el flyer, porque yo lo tengo, te aseguro que lo tengo, lo estuve justamente subiendo en lo que es mi Twitter y el Twitter del Chacarero para que tuviera difusión. Vamos a estar dando los números de teléfonos para que los productores que tengan silobolsa cerca de caminos rurales, cerca de las rutas, pueden llamar a esos dos números que vamos a dar para avisar, digamos, a quienes están al frente de la patrulla rural, para que, bueno, de esta forma ya se tengan conocimiento los lugares específicos para estar más atentos todavía. Julio, muchísimas gracias. Y también aprovechar que cada situación o cada, digamos, cada situación que crean que no es normal, cualquier anormalidad en el campo, la pueden comunicar a estos teléfonos, por supuesto. Bien, muchísimas gracias, Julio. Que tengas una excelente mañana. Gracias, muy amable a ustedes. Hasta luego. Lo escuchábamos.